Luego por el gozo, nunca por la fama. Potencia divina, como el Dalai Lama. Mi pila alcalina, allí de que tama. Sonó en la cabina, me escuchan en vana. Soy la vitamina, la grasa, el veneno. Subí la colina, me puse de trueno. Redié la guerrilla, fuego de mortero. Vine como Atila y ahora mi terreno. Dime qué diablo, vino coquito. Rico y barato como un huevo frito. Tú eres tendencia, va solo da grito. Soy la potencia cada vez que vomito. Estoy con la agencia, siendo nueva era. Cuida si te quema, aquí somos pantera. Cantó calavera, pa' mi calavero. Gloria al movimiento, enciendamos una vela. Señora, que hoy voy de madruga. Y sí, soy la potencia sin nada detrás. Quieren guiarme, cortarme, venderme. Lima mi producto y que es artificial. Cada vez que levanto, prendo la mañana. Me bajo pa'l barrio, machete, katana. Rosario fumamos, la pena del alma. Sonando la radio, gloria pa' mis panas. Me cría con mena, ahora son mis hermanas. Salud pa' Purchena y pa' San Miguel Alto. Estoy haciendo carrera, llenando mi plato. Bailame morena, que yo te lo canto. Potencia dogata, living infierno. En esa palmera, colgué mi cuaderno. Dando potencia, le cambio los ritmos. Ahora mueven el cuello, mi psycho moderno. El pico y leyenda como Tarantino. Ilumino la senda, me quedo contigo. Calaverolino, mi único camino. Calaverolino, mi único camino. Esto es la potencia. Yeah. Somos la potencia. Yeah. Somos la potencia. Diflé, tú rápido y furioso. Ya me va esa gota y vine al barrio a darle grosso. Primo, estoy en la nota, me la vacilo muerto. Canto y tu cuello bota, vuelco yo, soy el piloto. Limpio y escurridizo, mi flota levitando. Le sobra vitamina como una mina de campo. Oye, mi loco guanche, se conche. Al tercero fui la fe. Aquí no se gripan los carros, vamos en tanque. Decimos insana, feta de anabolizante. Quieren que describa mi pena para hacer negocio. Y escapando ruta, le rezo a la flor del loto. La calle es muy puta y mi corsario está muy loco. Mi corsario está muy loco. Mi corsario está muy loco. Mi corsario está muy loco. Yeah, no diflé, tú rápido y furioso. Ya me va esa gota y vine al barrio a darle grosso. Primo, estoy en la nota, me la vacilo muerto. Canto y tu cuello bota, vuelco en yo, soy el piloto. Loco, estoy en el tono, ya llego. Crecimos sin ídolo, dámelo, díselo. Yo soy el ansiolítico, el nuevo exponente le va a causar daño crítico. Somos emergentes, puta, venimos a ser míticos. Loca, soy tu médico, así que no entre en pánico. Te invito una tarde por mi barrio en panorámico. Quieren que le enseñe cuál es la clave del éxito. Yo cantando un viernes en un garito sin estéreo. Tiempo pasa rápido, yo cantando en ese avión. Nadie apostó por esto cuando estaba en el tráfico. Todos los drugos homies están en modo telepático. Tú escribes canciones pero en verdad eres patético. Soy Ernesto el más cabrón, cópienme los ritmos. Bébanse los tragos, después canten mino. Rápido y furioso estoy escribiendo mi destino. Les el papá coco, puta, yo soy el cocodrilo.